mamacita, yo tengo ganas de conseguirme un noviecito. Ay, mamacita, yo tengo ganas de conseguirme un noviecito. Que sea bonito, que sea formal, que tenga plata para gastar. Que sea bonito, que sea formal, que tenga plata para gastar. Ay, que me lleve al matiné y que me invite a tomar el té. Ay, que me lleve al matiné y que me invite a tomar el té. Que no sea como Jorgito, porque habla muy delgadito. Ni tampoco como Vicente, porque toma mucho aguardiente. Ay, negrita, quiéreme. Ay, negrita, quiéreme. Ay, negrita, quiéreme, que yo me muero por tu querer. ¿De qué me sirve que tú me quieras y que te mueras por mi querer? Si no he podido encontrar un hombre que me comprenda, ¿y qué voy a hacer? Ay, negrita, quiéreme. Ay, negrita, quiéreme. Ay, negrita, quiéreme, que yo me muero por tu querer. ¿Qué más quieres, querida? Pollito al chavo. Polla, polla. Por ahí dice toda la gente que soy la niña más exigente. Porque ando buscando un novio con un sueldo de presidente. Yo no lo busco con un millón, pero sí que tenga chequera. Cuatro fincas, 20 casas y una buena vaca lechera. Que no sea como Eugenio, porque vive de muy mal genio. Ni tampoco como Alvarado, porque ese hombre es muy descarado. Que no sea como Jacobo, porque es tuerto y parece un bobo. Ni tampoco como Gustavo, porque nunca tiene un centavo. Ay, negrita, quiéreme. Ay, negrita, quiéreme. Ay, negrita, quiéreme, que yo me muero por tu querer. ¿De qué me sirve que tú me quieras y que te mueras por mi querer? Si no he podido encontrar un hombre que me comprenda, ¿y qué voy a hacer? Ay, negrita, quiéreme. Ay, negrita, quiéreme. Ay, negrita, quiéreme, que yo me muero por tu querer. ¿Qué más quieres? No pide nada la niña. Bárbara. Ay, negrita, quiéreme. Ay, negrita, quiéreme. Ay, negrita, quiéreme, que yo me muero por tu querer. Ay, negrita.